Voy a invitarle que abra su Biblia. Éxodo 30, verso 22, dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Habló más el Señor a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el siclo del santuario, y del aceite de oliva un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Señor, gracias. En este momento en tus manos pongo mi vida. Y desde ya, Señor, creo firmemente que has de estar hablándonos a través de tu santa palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Yo creo firmemente que has de estar ministrando nuestras vidas. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar viendo un tema importante hoy en este día. Oraba al Señor, le decía: ¿qué voy a compartir con tu pueblo, Señor? Y el Señor ponía en mi corazón hablar de este tema el día de hoy. En el tiempo que tengo de haberme rendido a los pies de Cristo, me ha tocado ser testigo de cómo hermanos sinceros han realizado la práctica de lo que se conoce como el ungimiento con aceite, siendo aplicada tanto en personas como en cosas, tanto en personas enfermas como en personas no enfermas. Y me ha tocado aún ver el ungimiento de ciertas cosas, aunque no me ha tocado ver el ungimiento de carros. ¿Cuántos sabían que se ungen los carros? Hasta se ungen las casas, las almohadas, y una grande lista que podemos estar mencionando, las puertas. Algo impresionante el asunto de lo que se le ha denominado como el ungimiento. Y aún me ha tocado escuchar a siervos de Dios que han rentado aviones y se han propuesto, y claro, con todo su corazón, y porque esa es la creencia de ellos, que han dicho: vamos a ungir la ciudad X y vamos a reprender al diablo, y andan por allá en una avioneta aventando aceite sobre los cielos. Esas cosas se han visto a través de los años. Hemos escuchado de pastores promover el aceite ungido, han promovido pañuelos ungidos y han hasta recomendado que tales pañuelos, o dichos pañuelos, si tiene usted un familiar que está batallando con un vicio, que vaya y se lo ponga ahí cuando está acostado, está dormido, y pues Dios va a obrar a favor de aquel familiar o de aquel conocido. Aún el aceite, de la misma manera, dice: usted tiene su hijo que anda por ahí de pecador, vaya y cuando esté acostadito ahí, póngale aceitito en la cabeza y va a ver que Dios lo va a cambiar. Y la realidad, todo eso se le conoce como fetichismo. ¿Sabe lo que es fetichismo? Es culto de los fetiches, idolatría, veneración excesiva. Eso es lo que es fetichismo. Y desafortunadamente, tristemente, con el conocimiento de la palabra de Dios, mucho pueblo ha abrazado tal enseñanza. Y le digo, eso nos lleva a nuestro pasado, y con todo respeto para el católico, se nos enseñó la agua bendita. Inclusive hay un día exclusivo donde se invita a todos los feligreses que vayan, que porque se va a bendecir el agua. Y se hace un cierto rezo y la gente lleva hasta garrafones, sus botellitas y claro, con todo su corazón van. ¿Y cuál es el propósito de bendecir aquella agua? La gente lo hace con fe. Pero el propósito por el cual se bendice esa agua, supuestamente, y claro, la gente lo hace con la fe, si no, no lo hiciera. Como por ejemplo, el fetichismo va de la mano con lo que es el que tiene la creencia en los amuletos. ¿Cuál es la finalidad de un amuleto? Puede ser para la buena suerte. Entonces, el propósito de bendecir el agua en el caso de, vamos a decir, de esta creencia, ¿cuál era? Pues de ir y bendecir la casa, ¿verdad? Echarle agua bendita a la casa, echarle agua bendita al carro. Ahora que estamos yendo por allá a Jalapa, se nos hace impresionante ver de corazón, especialmente los taxistas. Hay un día exclusivo donde son bendecidos sus carros. Ahí está el sacerdote echándoles agua bendita a los carros. ¿Cuál es el propósito de echarles agua bendita a los carros? De protegerlos de cualquier mal, no importando que el que va manejando el carro es un adúltero de primera, es un blasfemo, es un ladrón. Ahora no estoy generalizando, pero a donde voy es de que se nos enseñó de esa manera a abrazar algo que se conoce como fetichismo. Es algo que se enfoca a creer que tiene cierto poder tal cosa. Ahora, en ningún momento lo estoy haciendo de una forma en crítica, solamente le estoy mencionando esto con el propósito de que en aquel tiempo, en nuestra ignorancia, porque solamente muchos de nosotros seguimos las enseñanzas que se nos inculcó. ¿Qué quiere decir la palabra inculcar? Algo que se nos transmitió, pero sin ningún fundamento, solamente se fue traspasando de generación en generación. Automáticamente usted ve al futbolista que entra al campo, inmediatamente hace la señal de la cruz. Al que va a boxear hace la señal de la cruz. ¿Cuál es el propósito? Protección. Ese es parte de lo que es fetichismo, que es completamente antibíblico. No va con lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, estamos hablando de cuando no se conoce la palabra. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, refiriéndose ahora a nosotros que tenemos la palabra, la guía. Pero el asunto que ya con la palabra, con la guía, sigamos abrazando cosas. No hace mucho tiempo aquí en el área se estuvo promoviendo un tal anillo. Había un anillo de $500 y había otro de 1,000. Hasta por la radio. Yo escuché el decir, mira, cuando Satanás se te presente, dice, va a ver el anillo del pacto y va a salir corriendo. ¡Wow! El pueblo llamando, hermano, yo quisiera tener el de 1,000. Y no dice, hagan el esfuerzo porque el de 1,000 va a ser más poderoso. ¡Wow! Ok, entonces el diablo va a decir, ah, caray, ese tengo que tenerle más miedo porque es de 1,000. El de 500, pues me dio miedo. Eso lo escuché. Entonces usted dice, ¿qué pasa aquí? Pero aquí el asunto, usted va y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que no leemos la palabra de Dios. Sencillamente, no nos tomamos el tiempo de leer. Y no me vaya a malinterpretar, es bueno orar los unos por los otros, oramos por las peticiones. Pero a donde voy es esto, que desafortunadamente por causa de esta clase de enseñanzas, muchos se les ha estado incentivando a que solamente se apoyen de decir, pues alguien más va a orar por mi necesidad, alguien más va a orar por mí. Pero no, hermano, nosotros tenemos que tener esa disciplina de pedirle a Dios. ¿Y usted cree que Dios no nos escucha? Pero se nos ha hecho ver, no, es Dios lo va a escuchar más a fulano de tal, no, hermano. Jeremías 33:3, un versículo clave, dice, clama a mí y yo te voy a responder. Al que pide, recibe, al que toca, se le abre, al que busca, haya. Entonces nosotros tenemos acceso. Solamente que se nos hace más fácil decir, pues mejor pido a alguien que interceda por mí, le pido a alguien que ore por mí. No, nosotros debemos de tener esa comunión con Dios, de tener ese acercamiento con nuestro Dios, de decir, Señor, tengo esta necesidad, ayúdame. Una vez más le digo, no me vaya a malinterpretar el que usted venga y diga, hermano, ore por mí, por mi familiar, no hay ningún problema, estamos para orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Pero aquí el asunto es de que no vayamos a arropar algo que no va conforme a la palabra de Dios. Y digo, y es triste que todavía en estos días se sigue viendo tal cosa. Le pregunto, el que yo unja a un tremendo malandrín que anda ahí de rebelde y le eche aceitito en la cabeza, ¿va a haber un cambio en su vida? Entonces estoy creyendo que el poder está en el aceite. No, el malandrín va a cambiar su manera de vivir hasta que no confiese que está pecando, hasta que no reconozca que está mal y se rinda a los pies de Cristo. Pues si así fuera, imagínese, pues ahorita nos conseguimos un par de galones de aceite y ungimos a todos esos malandrines que andan por ahí, ¿verdad? Sí, pero no es el caso. Y claro, creemos en el poder de la oración. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Creemos que la oración es eficaz y que hay poder en Cristo Jesús. Es más, vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Pero todo esto es a raíz de que no hay esa dedicación de escudriñar la palabra de Dios. Y por eso abrazamos infinidad de enseñanzas. Increíble. Estaba viendo en las redes sociales y esto es nuevo, yo no lo había visto. Dice la unción del zapato, el zapato ungido. Algo ridículo, algo que es vergonzoso para nosotros como cristianos. Estaba una persona ahí tirada en el suelo y le puso el zapato ahí, que el zapato era el que iba a hacer la obra. Y todavía dice, ¿cuántos creen que este zapato está ungido? ¡Amén! Y luego les avienta el zapato, ya van todos corriendo a agarrar el zapato. El zapato está ungido. Y usted ve eso y dice, ¡qué ridiculez es, hermano! Y le estoy hablando en nuestra gente. ¿Y todo es por qué? Falta de conocimiento, porque somos flojos y no nos tomamos el tiempo para escudriñar las sagradas escrituras. Señor claramente dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero le digo, nos es más fácil seguir algo solamente que nos inculcaron, algo que nos transmitieron, decir así, así creen mis padres, ok, así voy, no le hace que vayan al hoyo, me voy yo juntamente con ellos. Pero no. Y cuando estemos frente al Señor, vamos a dar cuentas individualmente. No va a ser un asunto que la salvación es grupal, que dice, ah, yo fui salvo y por consiguiente automáticamente mis hijos van a ser salvos. No, cada uno tiene que hacer la decisión, reconocer sus pecados, rendirse a Cristo para entonces entrar al reino de los cielos. Va a ser individual, hermanos. La salvación es personal. Pero le digo, por causa de que no nos tomamos el tiempo de escudriñar las escrituras, es más fácil echar mano de lo que sea. Impresionante esta vez que veníamos de allá de Jalapa. Llegamos a la Ciudad de México de Jalapa y iba a salir el avión hasta dentro de 5 horas. Y le digo a mi esposa, vamos aquí al Zócalo a desayunar. Fuimos al Zócalo, estaba ahí una calle, hermano, un idolote terrible así, que le han denominado como santa, a la muerte. Y ve uno esas cosas y uno dice, Dios mío, ¿dónde está nuestra gente, hermanos, enceguecida? Y ahí con ofrendas y todo eso, y si está ahí en una esquina de una calle, es porque el mismo gobierno ha abierto la puerta a eso, imagínese, hermano, dándole culto a la muerte. Y ahí se puede ver la condición de nuestra gente. Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí no está hablando que vamos a usar el agüita, vamos a usar el aceitito, vamos a usar nada. ¿Qué dice? Invocando el nombre de Jesús, y se van a echar fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todas esas cuestiones, hay hasta chicles ungidos. Y no le estoy hablando al viento, véalo ahí. Y digo yo, Dios mío, ¿qué les pasa? El hombre repartiendo chicles ahí, ahí le va un chicle, mire, y mastíquelo, porque va a recibir sanidad al masticarlo. Y digo yo, ¿y de dónde salió eso? Se lo sacó de la manga porque de la Biblia no se encuentra. Sencillo, pero la gente en su ignorancia, y ahí está, y le decía a uno, hey, no va a surtir efecto, no vas a ser sanado, te metiste el chicle en la bolsa, y lo hace que se lo mastique a uno que está ahí en una silla de ruedas. Y así como eso, la manguera ungida, ¿cuántos han visto eso? Sí. Y le digo, ridiculeces, que dice, Dios mío, ¿qué les pasa? Y tristemente, vituperando el nombre de Cristo. Porque el que no conoce dice, ¿y estos qué les pasa? Todo es por cuestión de que no nos tomamos el tiempo de escudriñar lo que nos enseñan. Ahora, pregunta, ¿es necesaria la unción con aceite sobre los hermanos creyentes para consagrarlos o para sanar enfermos? Hay mucha controversia y quizás voy a sonar un poco duro y quizás nos exponemos a que nos critiquen, pero no hay problema. El asunto aquí es que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. De otra manera, peligramos a eso, a que estamos poniendo la confianza en el aceite y no es por ahí. Porque bíblicamente, y lo vamos a estar viendo en lo que es todo el Nuevo Testamento, habla sí, ciertamente, pero ahí vamos a estar pasando más adelante. Que se ungían a los enfermos. ¿Cuál era el propósito? Génesis capítulo 28, verso 16. Aquí vemos la historia de Jacob que sale de casa. ¿Por qué motivo? Usurpó la bendición que le pertenecía a su hermano y tuvo que salir de casa. Y en el trayecto se acostó, dice ahí en el camino, y soñó que una escalera que estaba apoyada en la tierra, su extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían de ella. Entonces ahí el Señor viene y le hace una promesa, le dice, yo estoy contigo, la tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y le dice, y ves las estrellas, tu descendencia va a ser como las estrellas y las puedes contar. Ves la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Entonces el Señor en el verso 15 le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre primero. Ahora, aquí vemos la primera referencia sobre la unción de aceite. Ahora quiero que vaya conmigo ahí adelantito, ahí el capítulo 35, verso 14. Prácticamente la primera era que había salido de casa, el Señor le da ese sueño, le hace una promesa y él derrama ese aceite sobre esa piedra. Ahora, después de un largo tiempo, Jacob vuelve nuevamente al mismo lugar por mandato de Dios y habla con él, y Jacob vuelve a derramar una vez más aceite. Vea Génesis capítulo 35, verso 13. Y se fue de él Dios del lugar en donde se había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Lo más probable es que este tipo de aceite pudo haber sido un ungüento de mucho valor que él lo derramó como una expresión de gratitud. Realmente no podemos encontrarle otra explicación que pudo haber sido en gratitud, porque había tenido contacto con el Dios de la gloria. Pero en ningún momento aquí se había estipulado que se hiciera aquello ni nada. Es algo similar en el caso que fue espontáneo de aquella mujer pecadora que menciona la Biblia, que fue y derramó ese frasco de alabastro, de perfume caro. ¿Y qué era lo que estaba haciendo en el cuerpo del Señor? Estaba preparándolo para su muerte. Eso lo encontramos allá en Mateo 26:7. Entonces prácticamente había gratitud y estaba derramando un perfume caro, y de hecho los perfumes eran una especie de aceite. Yo quiero llevarle a 2 Samuel capítulo 23 y le digo, es una enseñanza que traemos ya desde prácticamente desde nuestra infancia. Yo creo que muchos de ustedes, sus mamás algún día le dijeron, a lo mejor especialmente los varones que son los que más se exponen al peligro, mira mijo, ponte esto para que Diosito te guarde, ¿sí o no? Sí. Y claro, en su buen deseo, en su manera ellos de comprender, con buenas intenciones. Pero el asunto es que nosotros lo arropamos de esa manera y después eso mismo le traspasamos a nuestros hijos, sin indagar, sin investigar si realmente tiene fundamento bíblico. Pero no hay tal fundamento, no hay, solamente es algo que se traspasó de generación en generación. Pero eso no quiere decir que el Señor va a aprobar algo que Él no estipuló en su bendita palabra. No está obligado, no, a que nosotros añadamos una creencia que no está aquí en la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 23 verso 16. Vamos a leer del verso 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Qué estaba haciendo ahí David, hermano? Vio el tremendo esfuerzo de sus valientes y dijeron: arriesgaron su vida por mí, y yo no me siento bien el tomarme esta agua, dieron su vida por mí. Sin embargo, dijo: mejor se lo ofrezco a Dios. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para el Señor. Entonces dice: Señor, esto es valioso, este es... ahí, ¿cuál es el enfoque? El valor de aquello que pudo haber costado la vida de alguno de esos guerreros. Entonces el valor de esa agua fue un agua muy costosa, muy preciada, muy valiosa. Entonces la voy a dedicar a ti, Señor. Y en sí no es que estaba ahí ungiendo alguna piedra o la tierra o nada, nada. Solamente me voy a abstener de un gusto. Estaba muriéndome de sed, estaba muriéndome de ganas, de deseos de tomar de esa agua del pozo de Belén. Pero Señor, me voy a abstener. Entonces ahí el valor de aquello. ¿Me explico, hermanos? Ahora, la unción con aceite vino a ser parte de una de las ordenanzas solemnes para el pueblo de Israel. Después de que salieron de Egipto, Dios les dio instrucciones claras a Moisés en cuanto al aceite. Le dio los ingredientes, la cantidad de minerales para hacerlo. Este tipo de aceite precisamente se le llamó el aceite de la unción. Regrésese conmigo ahí al capítulo 30, una vez más, del libro de Éxodo. Éxodo 30. Verso 22. Habló más el Señor a Moisés diciendo: tomarás especias finas. Y ahí da todos los ingredientes. Era un aceite exclusivo para ungir el tabernáculo, los utensilios y aún los llamados a ministrar. Pero era un aceite exclusivo. También en el antiguo pacto se ungía a los reyes o príncipes, a los profetas. Y un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que el aceite era un elemento simbólico de un solemne ritual. Simbólico quiere decir algo que representa una cosa. Era algo simbólico. Ungir con aceite a las personas simbolizaba que estaban bajo la unción y protección del Dios de la gloria. Las personas eran consagradas, dotadas de unción, de autoridad y poder de Dios. Pero una vez más le digo, no era en sí el aceite lo que les daba el poder a aquellos que eran elegidos para el Señor. Era algo simbólico. Un simbolismo es una representación. Ahora, ahí en el verso 30 dice, verso 29: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Este es un pasaje de entre varios más, utilizado por varios pastores, evangelistas y maestros como un apoyo para darle validez al ungimiento de las personas o de cosas materiales. Pero si leímos detenidamente, este acto es legítimamente aprobado porque él lo estipuló así, de crear un aceite exclusivo para ungir el tabernáculo de reunión, para ungir los utensilios y sus sacerdotes. Pero lo interesante es lo que dice en el verso 32 y 33. Vea lo que dice una vez más: sobre toda carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Quiero que analicemos esto primero. El aceite fue exclusivo para el tabernáculo y sus utensilios y los ministros del tabernáculo. Y así bien claro que es exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos que vivieron bajo el antiguo pacto. De manera que al intentar en nuestros días usar el aceite, cuya composición revelada por Dios fue exclusiva para su pueblo, directamente al pueblo de Israel, no para los gentiles. Fue algo exclusivo para el tabernáculo y los utensilios y los que ministraban en el tabernáculo. De manera que los destinatarios eran al pueblo de Israel, del antiguo pacto. Dice que si alguien usaba que no era del pueblo o que no había sido nombrado sacerdote, sería cortado. Otra cosa que nos revela el verso 32 es que no se debería derramar sobre carne extraña, de hombre extraño, refiriéndose a alguien que no ha sido elegido para ministrar en el tabernáculo, así como lo registra también en el Éxodo, vaya conmigo, capítulo 40, verso 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces, ¿para quién era este mandato? Para el pueblo de Israel y para los sacerdotes. Ahora, esto nos dice que el aceite que usaban para ungir los reyes y profetas tuvo que haber sido un aceite sin preparación especial, porque este aceite era exclusivamente para los que ministraban en el tabernáculo. Según el Diccionario Bíblico Caribe, página 970, el uso del aceite tenía los siguientes propósitos, según la costumbre judía. En el hebreo quiere decir suk, ungir el cuerpo después del aseo, similar al griego que dice aleipó. En el Nuevo Testamento se usa comúnmente de la práctica entre los orientales de ungir el cuerpo o sus partes para comodidad, como medicamento o honras funerarias, que era algo ordinario. Eso lo encontramos en Rut capítulo 3, en Crónicas capítulo 28. También el no ungirse era una señal de duelo, alguien que no se ungía. Y cuando hablaba de ungir, está refiriéndose a untarse. Literalmente se untaban aceite. Entonces alguien que estaba de luto, alguien que estaba de duelo, no se ungía, no se untaba aceite. También, es más, ¿qué le parece si vamos primero a Lucas capítulo 7, verso 44? Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Entonces quiere decir que era parte de la cultura, parte de la costumbre, que cuando llegaba una visita les lavaba los pies porque caminaban largos trayectos. Entonces todavía no había calles con pavimento ni nada de eso, caminaban en la tierra. Entonces era algo de cortesía que llegaba un visitante y pues les ofrecían algo. Aún hasta tenían sus sirvientes para que les lavaran los pies y lo recibían con un beso. Y les ungían la cabeza con aceite, les untaban aceite. Quiere decir que se lavaban la cara, era parte de la cultura. Ahora, vamos a Marcos ahora sí, capítulo 6. Marcos 6, verso 12, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Yo no sé si alguien traiga otra versión, no sé si nuestro hermano Steve tiene ahí otra versión. A ver, léame la lenguaje actual, hermano, por favor. Y le digo esto porque entonces aquí viene el quererse apoyar de estos versos y decir, ahí está. Quiere decir que debemos de usar el aceite. Pero en este caso, en la traducción más original, aquí habla de ungir. Y a veces le digo, la manera que se está haciendo, ni aún así se está haciendo de la manera correcta. Porque cuando ungían a un profeta, nada más le ponían un poquito ahí de aceitito y ya estás ungido. En aquel tiempo la opción es que derramaban un cuerno de aceite sobre su cabeza. Pero la versión del hermano dice, una vez más, léalo así en voz alta, hermano, por favor. Los discípulos partieron de allí y comenzaron a decir a la gente que dejara de pecar y se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, frotándoles aceite de oliva. Dice ahí la versión del hermano, frotándoles aceite de oliva. ¿Qué entiende cuando habla de frotar? Untarse. Les untaban aceite de oliva. ¿Cuál era el propósito de untarles aceite de oliva? ¿A quiénes les untaban aceite de oliva? A los enfermos. Entonces, ¿cuál era el propósito de untarles con aceite de oliva? ¿Sería que la oración iba a ser más eficaz al orar por ellos? ¿Y a quiénes eran a los que les frotaban aceite de oliva? A los enfermos. Estaban enfermos y les frotaban con aceite de oliva. Ahora, quiero que vaya conmigo a Lucas 10:34. Aquí el Señor da esta parábola, esta enseñanza, para un intérprete de la ley que se acercó a preguntarle cómo heredaría la vida eterna. El Señor simplemente le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Quiere decir que cuando habla de hiriéndole le dieron una paliza, ¿verdad? Entonces lo dejaron prácticamente como muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero algo importante que debemos de notar, hermanos, le vendó sus heridas y ¿qué puso? Aceite. ¿Cuál era el propósito de ponerle vino? Desinfectar las heridas. Y el aceite, suavizar las heridas, que trae ciertos beneficios también el aceite de oliva. Era prácticamente parte de la cultura, parte de la costumbre, que frotaban a los enfermos con aceite. Cuando oraban, iban a orar por alguien, los frotaban con aceite. No era un asunto de decir, ok, nos vamos a poner aceitito aquí y vamos a orar en el nombre de Jesús. No, los frotaban con aceite y era porque estaban heridos. Entonces tiene conexión. Ahora quiero que vaya conmigo Marcos capítulo 14:8. Era una costumbre de ungir, de frotar o de preparar, en este caso, los cuerpos de aquellos que ya habían fallecido. Entonces aquí vemos la historia de aquella mujer que estaba en Betania, casa de Simón el leproso. Entonces vino una mujer con un frasco de alabastro, de un perfume de nardo puro, de mucho precio. Entonces viene y se lo derramó sobre su cabeza. Eso lo vemos ahí en el verso 3. Pero estando él en Betania, capítulo 14, verso 3, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces era parte de la cultura, de la costumbre, que se untaba aún a los cuerpos de los difuntos. Se ungía. Ahí está utilizando la palabra ungir. Era frotar. Vayamos a Santiago, que es una escritura que se ha utilizado como otro de los versículos para apoyar la enseñanza acerca de el ungir, el orar con el aceite. Santiago capítulo 5, verso 14. Y le digo esto porque por costumbre hay ciertas organizaciones y respetando su manera de creer, su manera de conducirse, en ningún momento estamos nosotros, solamente que viene la pregunta y regularmente en un púlpito se ve un frasco de aceite, en una mayoría de iglesias. Y aun cuando se va a orar por alguien, en sí no es que se unja aquella persona, sino que más bien le pasan a uno la botellita de aceite y pues ya uno la pasa uno sobre sus dedos y se pone las manos sobre aquella persona. Pero honestamente eso será, ahora vamos a decir, si lo queremos aplicar en este caso de ungir a los enfermos, ¿se está ungiendo verdaderamente al enfermo? No. Si vamos a aplicarlo como en el verdadero contexto de la palabra, ¿qué debemos de hacer entonces al enfermo? Si vamos a ungir con aceite al enfermo, ¿qué debemos de hacer? Ya sea derramar un frasco de aceite o frotarle. Pero no, ¿qué se está haciendo simbólicamente? Pero esa era solamente la sombra de lo que habría de venir. La realidad es Cristo, el ungido. Ahora, vea lo que dice aquí Santiago, ya con este capítulo vamos a terminar, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Hay otra versión, yo leí otra versión, dice: si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él, entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado también lo perdonará. Pero aquí, si notamos, Santiago enfatiza en la oración. La oración de fe, ¿qué? Lo sanará. Una vez más, verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El verdadero contexto de este versículo, ¿por qué motivo dice que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados? Es que en aquellos tiempos, como estaba la persecución en su mero auge, les daban golpizas, hermano. Entonces, entre ese sacrificio en que los ponían a los cristianos, muchos de ellos negaban la fe. Entonces venían los apóstoles y oraban por los enfermos y los ungían con aceite. Era necesario untarles aceite por la condición en que se encontraban. Entonces dice: y si alguno hubiere pecado. Y le digo, se viene la pregunta, ¿por qué motivo aplica ahí que si alguno hubiere pecado? Por lo mismo, porque pudo haber ofendido a Dios en ese momento donde sufrió. Entonces dice, sus pecados le van a ser perdonados. Quiere decir que iban y oraban por aquel enfermo, y el enfermo aprovechaba para ponerse a cuentas con Dios. Y decía: Señor, perdóname, porque de alguna manera te fallé, Señor. Y entonces dice: ustedes vayan y oren por los enfermos, y si hubieran ofendido a Dios, sus pecados les van a ser perdonados. Pero no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia, las cartas apostólicas, ni aún de parte de nuestro Señor Jesús, el decir: vayan y oren por los enfermos utilizando el aceite como una ordenanza o como un mandamiento. Lo practicaban porque lo hacían a aquellos que habían sido heridos. Pero no va a encontrar, hermano, sino en este caso, aquí la escritura que leímos, Marcos 16, 15, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no menciona en absoluto, van a usar el aceite. No, Santiago, le digo una vez más aquí, no es una escritura para que la podamos tener como un fundamento para decir debemos de utilizar el aceite. No, hermano, porque entonces podemos desviarnos del verdadero concepto de lo que es la sanidad, que es por la fe. ¿Me explico, hermanos? Hasta aquí yo creo nos detenemos, hermano. Dele palmas al Señor. Póngase de pie.